del consumo de animales, la explotación animal en sí. Y bueno, el texto continuaba con lo que voy a leer a continuación. Dice, el autoritarismo supone una utilización abusiva del poder. Es la oposición del más fuerte, del que agrede porque se sabe dominador antes de la agresión. Todo acto de autoritarismo es un acto de cobardía. Toda dominación es un delito que la sociedad humana transforma en derecho de toda una especie. La sociedad humana dispone de la vida animal a su antojo, no porque puede moralmente, sino porque puede autoritariamente. Mientras los hombres luchaban entre sí para liberarse del autoritarismo, formaban un compacto frente de autoritarismo que mantuvo esclavizadas brutalmente a todas las demás especies. Nunca en la historia ha existido una tiranía más cruel, sanguinaria, estremecedora y más larga, tan larga como la irracionalidad que no la denunció. Esta historia no ha concluido y ha sido y es protagonizada por la más feroz, voraz y despiadada especie que haya salido jamás del vientre de la naturaleza. ¿Cómo se puede aspirar a la libertad quien ha vivido siempre y vive todavía a costa de la forma de esclavitud más descomunal y cobarde que se haya practicado jamás sobre la tierra? Pensar que quienes están defendiendo los derechos de los animales deberían estar defendiendo otros están en un craso error. Es solo cuando se están defendiendo esos derechos cuando se defienden los otros, puesto que los otros siguen siendo relativos cuando no se practica la defensa de los primeros y continúan siendo los falsos derechos del autoritarismo de toda una especie. Hay que comprometerse a liberar para poder liberarse. Hasta el momento se ha dedicado exclusivamente a liberarse a él mismo de la esclavitud, sin pensar que todo esclavo es un tirano hasta que no se convierte en liberador. Cuando el dolor de cualquier animal empiece a ser importante, se empezará a producir un cambio importante en la naturaleza. Asesinar ballenas, focas, caballos, vacas, monos, cerdos, etcétera, no es respetable. Y lo decimos en nombre de las víctimas de esas acciones. Quienes dan estas opiniones no reconocen todavía la existencia de las víctimas. Salvar a las especies no es asegurar su continuidad, sino liberarlas de su esclavitud. La vida de este planeta ya no depende de un orden natural, sino de un orden racional. La evolución de las especies depende, pues, de la evolución del hombre, dice acá. Yo diría, bueno, de las personas. Existe un conflicto entre hombre y naturaleza, porque la naturaleza lucha contra todo el dolor, mientras que el hombre solo lucha contra el suyo propio. Mientras una persona no experimenta la vida poniendo en marcha su propia sensibilidad, no puede percibir el sentido de la cultura y por consiguiente no puede hallarle aplicación. Si cuando miramos a una vaca en cautividad nos transmite resignación, lo que sucede es que nos hemos hallado un detalle que corresponde a lo más profundo de su identidad. Tanto los movimientos progresistas y revolucionarios como los conservadores están incorrectamente situados en su relación con su entorno vital, sencillamente porque ambos cometen un delito de autoritarismo antropocéntrico, que abogan por una economía mundial especista y vive a costa del parasitismo sobre las demás especies. La conducta de las personas es defectuosa, porque su óptica de la vida es defectuosa. La sociedad no solamente prescinde de la sabiduría de la cultura, sino que además prescinde de ella con la excusa de la supervivencia. Se ha creado una economía cruel y despiadada, pero no es la era industrial la que ha insensibilizado al hombre, dice acá. Él insensibiliza todo lo que crea, porque su intención es sobrevivir a cualquier precio. Y con esta actitud es imposible crear un equilibrio. En una sociedad tan superflua y cínica, donde sobre todo prevalece el perfeccionamiento de la imagen, por lo menos la ciencia debería haber aprendido que no es precisamente la imagen de las personas las que hay que enriquecer, sino su ámbito mental, el verdadero generador y modificador de la conducta. La especie humana es moralmente insensible, y de la corrección de esta actitud depende de que pueda convivir con su entorno vital. Para que esto ocurra, tenemos que cambiar la forma de pensar, que automáticamente involucraría un cambio de conducta social, lo cual llevaría a crear un entorno adecuado para la realización individual de las personas. El dolor de los inocentes ha dejado inscrita en la naturaleza la mayor huella de desequilibrio que jamás ha conocido la vida. La especie humana ha cometido un delito colectivo de autoritarismo criminal que ha detenido la evolución de la vida, y por ese delito será juzgada, y los condenados serán acusados por sus propias palabras, por sus propias proclamas, sus propios ideales, por sus propios conocimientos y sus propios dioses. Hay una casta intelectual que poco o nada tiene que ver con la inteligencia, y practican la estafa a la sociedad, que pone sus esperanzas en ellos, mientras estos les defraudan cínicamente creando una masificación del desconocimiento producida por controladores profesionales de la ignorancia. A cambio de dinero y poder, no se titubea en prostituir la enseñanza, la información y los fundamentos filosóficos o religiosos que crean señales demoledoras de sentido ético. Desde el concepto de justicia que nos presenta la ética, no acepta la vida si no puede liberar a sus esclavos y si no puede liberarla de sus parásitos. Esto era en gran parte fragmentos del libro El mono degenerado. Y ahora hace un ratito venía del centro, imposible de andar con todo esto de las fiestas y no sé qué más, del consumismo, que hoy también la CGT se manifestaba o convocaba, digamos, una huelga de consumo. En esta fiesta donde los animales no son invitados a ellas, son parte de ellas sin querer serlo, sin tener ganas de estar en la mesa, sin ser parte de lo que muchos llaman comida. Tiene que ver con eso cultural que también nombra este autor en ese libro. No son fiestas, en este caso, para los animales y mucho menos felices. Al igual que para muchas personas que tampoco tienen un plato de comida en la vida cotidiana. Pero bueno, más de lo mismo, digamos. No digo que todo siga igual, pero en estas llamadas fiestas para la gran cantidad de gente que lo festeja, no sé, pararse un poquito a pensar, o incluso gente que no festeja, tratar de no seguir saboreando, por decirlo de una forma, la sangre de los demás animales, que podría ser quizá un vecino o una vecina tuya. Va a sonar ahora algo desde Uruguay, una canción que se llama Lo que el tiempo me enseñó, un murguero, por así decirlo, que se llama Tabaré Cardoso, con un cantante que murió hace un par de años. Una canción, a mi modo de ver, bastante interesante. Y bueno, va a sonar ahí Lo que el tiempo me enseñó. Thank you.

Y no sé, uno generalmente trata de buscar noticias en los llamados sitios de contrainformación, porque bueno, en este caso la muerte, digamos, de manifestantes, gente militante, digamos, desde lo que es la izquierda o gente de movimientos populares, ha sido bastante cruenta en los últimos tiempos en la Argentina, de aquí hace ya un par de meses, pero también teniendo en cuenta lo que el aparato represivo viene haciendo desde tiempos inmemorables, claro, ¿no? Pero lo que tiene que ver con las luchas populares en Argentina, algo que saqué de ANRED, del sitio anred.org, está bueno siempre decir lo que se cuece en otros sitios, ¿no? Como el marco represivo en un sitio se muestra de una forma y en otros mucho más jodidos, digamos, donde la bala de plomo está a la vuelta de la esquina. Un artículo de opinión en ANRED.org dice: la crisis causó tres nuevas muertes. Dice Soldati: cada vez son más las víctimas de esta crisis, dice acá. La crisis causó tres nuevas muertes. Dice así: no fue nadie. Tampoco había sido nadie en Formosa. Nadie tuvo nada que ver con Luciano Arruga el año pasado. Nadie ampara a las poderosas patotas sindicales que mataron a Mariano Ferreira. Solo se condena a los que tiraron. Nadie se hace cargo de los más de 200 casos de gatillo fácil que Correpi, la coordinadora contra la represión policial institucional, denuncia anualmente. Nadie habla de Ezequiel Ferreira ni de muchos otros chicos que mueren víctimas del trabajo infantil y de los daños del glifosato que los ojeros usan. De hecho, nadie genera esas enfermedades. Nadie mató a Adam Ledesma, periodista del medio Mundo Villa. De hecho, casi nadie habló de su muerte, que encima se dio en pleno debate sobre los medios y poco tiempo después de que el impresentable Joaquín Morales Solá prediga un muerto, pero después no diga nada, como tampoco dijeron nada los más fanáticos defensores de la ley de medios. Hoy somos todos bolivianos, pero cuando mataron a Adams parece que no. Nadie mató a Rubén Carballo, que en noviembre del año pasado fue a ver a Viejas Locas y no volvió a su casa. Tenía la entrada en el bolsillo, que había comprado hace un mes, pero cuando la Policía Federal reprimió, lo justificó diciendo que se querían colar. Rubén fue brutalmente golpeado y peleó por su vida durante algunas semanas. En diciembre falleció. Eso sí, para hablar del rock de hoy y de los jóvenes de hoy, dedican horas de aire sobre esta juventud maravillosa que fue a velar a Néstor, por Néstor Kirchner. A diferencia de hace 15 años, cuando yo era un adolescente más, iba a recitales de rock y me sentía bastante solo por criticar a la dictadura y al menemismo, incluso la discriminación en boliches, y no ver que la mayoría de mis pares lo hacía, donde casi no se hablaba de política. Volviendo a Soldati, ¿cuánto se habla del porqué de esas tomas? ¿Cuánto se habló de la crisis habitacional? ¿Cuánto se hizo? ¿Nos enteramos la semana pasada de que la ciudad está llena de fachos? ¿Recién ahora nos enteramos que gran parte de la sociedad es egoísta? ¿No vimos a quienes votaron en las últimas dos elecciones o en 1995? Decir crisis es como decir pobreza. Parece que para algunos está bueno. Así tenemos un concepto abstracto, llámese crisis o pobreza. A quien echarle la culpa, un buen chivo expiatorio. Para poder ayudar a los pobres, tiene que haber pobres. Y así usarlos en las campañas, presentar proyectos y justificar subsidios, hablando de ellos. Pero nunca para que ellos se liberen de esa situación. Ayudarlos un poquito, para diferenciarse de la derecha más cruel que no hace nada. Mejor que vivan, mejor que sufran. Y así, en algún momento, con todas las cámaras prendidas en cadena nacional, con todas las cámaras y todos los flashes, les damos algo y quedamos bien con millones de televidentes, perdón, con millones de votantes y, ¿por qué no?, millones de consumidores. El pobre es presentado como objeto, no como sujeto, y como tal solo es manipulado. No tiene derecho a pensar, a elaborar sus propuestas, a plantear por sí mismo sus necesidades, tampoco puede fijar agenda. Salvo que sean muchos y molesten demasiado a otros votantes, consumidores o, peor aún, a los más poderosos. Como cuando en la Villa 31 hay una toma en la autopista Ilia y todos los transeúntes que diariamente van al centro desde la próspera zona norte tienen que rozarse con la pobreza, ahí hay que actuar. Por eso, cuando a mitad de año hubo tomas en la autopista, el gobierno de la ciudad intervino. Hizo lo que hoy dice que no hay que hacer, darles plata para que se vayan. Y se fueron, solo unos metros de ahí, pero suficientes para no molestar a esa gente bien. Se fueron abajo al barrio Comunicaciones. Uy, se me escapó acá. Y ahí las víctimas fueron otros villeros. Entonces ya no le importó a nadie. Y ahí sigue el conflicto. Sí, el conflicto sigue. ¿Pero cómo? No dijo Aníbal Fernández en conferencia de prensa la semana pasada que el conflicto de la Villa 31 se había solucionado. Lo dijo, lo repitió tres veces en una conferencia de prensa que duró como mucho media hora. Y seguramente la mayoría le creyó. Claro, ¿cuánta gente se mete en la 31 como para saber si Aníbal decía la verdad? Lo dije antes, habló para millones de televidentes, votantes, consumidores. Y ellos creyeron. Hoy la Villa 31 sigue con problemas y mientras se solucionaba el problema del Parque Indoamericano, se dieron nuevas tomas, esta vez en la Villa 31 bis. La sociedad del espectáculo. Esto es parte de lo que viene en este medio Anred, que ahora continúo leyendo mientras busco otra canción. En este caso va a sonar Los Fastidios, mientras voy poniendo acá en la bandeja de... La vieja y querida bandeja de CD. Va a sonar Los Fastidios, una banda hoy italiana. Con, a ver, vamos a poner. Es de una recopilación que se llama La verdadera fuerza de la calle o La vera fuerza de la strada. De La Strada. La canción que se llama Rabia dentro del cuore. Y luego seguimos leyendo esto relacionado con la represión y el gatillo asesino en la Argentina. Perdé. Bien, sonaba ahí Rabia dentro del cuore, Rabia dentro del corazón, por parte de Los Fastidios desde Italia. Bueno, seguía con este artículo que dice La Sociedad del Espectáculo. Ah, para quienes quieran anotar un par de recetas por ahí, bueno, un lápiz y papel por ahí a mano. Un par de la receta de leche de soja y leche de avena o bebida de soja y avena, el nombre como le quieran poner. Bueno, dice acá el artículo, seguía, dice La Sociedad del Espectáculo. Festejos del Bicentenario, del Día de los Derechos Humanos, mientras siguen muriendo pobres. Cultura para todos, para todos. Mientras hay una política represiva a centros culturales, festejamos la cultura para todos. Festejamos el feriado carnaval, con algunos justificados motivos por haber luchado tanto para recuperarlo. Pero nadie se entera que en Merlo hay otros carnavales. Los carnavales siguen prohibidos, incluso a murgas que antes les daban permiso para hacer corsos, esta vez les fue negado. Festejamos el carnaval para todos, pero hay un montón de murgas en barrios, villas y asentamientos totalmente abandonadas. Y en algunos casos hasta atacadas por las instituciones. Mientras en el Día de los Derechos Humanos, algunas murgas le agradecían a Cristina Kirchner. Bueno, dice acá, incluso algunas que hace 2 o 3 años le dedicaban la canción de crítica, con críticas pedorras y de derecha, como se hacía, como que se hacía las extensiones y esas pavadas, pero hoy son todas K. La K es de Kirchner. Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, la Comisión de Carnaval sigue discriminando, pero ahora están todos contentos. Ya no hay nada que pedir, nadie pidió justicia por Rubén Carballo, que además era murguero y bailaba en la murga Matamufa, ni por Rodrigo Corso ni por muchos otros. Las murgas siguen siendo representadas como porristas, como un adorno. Venía a tocarme en bombo que te doy algo, eso sí, sin muchas posibilidades de expresarse, porque todavía están quienes creen que las murgas no cantan, no dicen, no se expresan. ¿Cambiará esto con los feriados? Desde la vida digna, la expresión o el simple derecho a festejar un carnaval, los pobres siguen excluidos o simplemente se los condena a ser usados. No porque no puedan hacerlo, porque no se lo permiten. La sociedad del espectáculo solo puede ofrecerles ese lugar, el de aparecer cada tanto en las grandes tragedias, el de permitir que algunos, de vez en cuando, puedan lavar sus culpas, o de salir en la sección de policiales donde más se habla de las villas. En los últimos 8 años me tocó presenciar muchas veces cómo desde distintos lugares se empezó a ayudar a mis amigos de la Villa 31 o a la murga Los Guardianes de Mujica, de la cual formo parte, pero siempre fue un hasta ahí. Cuando aparece la autonomía, desaparece el apoyo y aparece el boicot, y también las mentiras, por solo mencionar un caso. Pero hay mucho más en el libro Guardianes de Mujica, dice acá el autor, escrito Guardianes de Mujica o Diamantes del Barro. Después el artículo, bueno, viene hablando de las patotas sindicales y toda la derecha más rancia que sale a flote con las tomas que han habido últimamente en la Argentina, las tomas de terrenos en este caso, por el tema de la vivienda. Bueno, para los que quieran ahí anotar la receta de leche de soja, es bien, bien fácil. Se ponen un par de tazas de poroto de soja, guava de soja, como le quieran decir, en remojo, de un día para el otro, al día siguiente, después de haber pasado 10, 12 horas, las horas que consideren necesarias, después que están hinchados las habas, los porotos, ponerlos a cocinar con una buena cantidad de agua, eso puede ser, digamos, a gusto del consumidor, pero bueno, en una olla ponerlo, las 2 tazas de soja, ponerlas a hervir, cuando están hirviendo, proceder a triturar a la soja con una licuadora o batidora o lo que quieran, y las vuelven a poner en la olla con agua, cuando rompe el hervor esta agua con los porotos de soja triturados, lo bajan un poco para que rompa el hervor nuevamente y bueno, al dejarlo unos 5 o 10 minutos más o menos y nada, después apagarlo, colarlo, se obtiene por una parte lo que se llama la leche de soja y por otro la ocara. Y con la ocara se puede hacer, bueno, se puede hacer comida desde hamburguesa, algún pastel al horno, tanto dulce como salado, con papa, boñato, con lo que uno quiera. Y eso lo pueden usar como si fuera, bueno, una proteína de soja. Mientras no sea transgénica, mejor que mejor. Y la receta de la leche de avena es mucho más fácil todavía. Por cada, en un cacharro o en una olla o en un hervidor o lo que quieran, vamos. Por cada cucharada de avena se ponen de a 2 por cada cucharada de avena, perdón, dos o tres vasos de agua. Eso también va a gustos de si queda muy espesa o más líquida la leche. Se pone a calentar. Cuando rompe el hervor, cuando hierve el agua con la avena, se baja un poco para que obviamente no se desborde. Y bueno, se deja un par de minutos para que se termine de cocinar la avena y luego se puede colar si quieren, y si no, se puede comer eso con chocolate, café o lo que se quiera, o con fruta. Y la avena se puede separar también para hacer en alguna torta, algún pastel o lo que quieran. Dos recetas bastante fáciles. Y bueno, esto sigue siendo Rebelión Animal desde la RSK, Radio Resaca, desde el 107.1 en la FM o en el sitio de internet www.rsk.cat. El mail del programa, por si alguien quiere escribir, es xantiespecistasiemprex@gmail.com. Va a sonar ahí una banda que se llama Gather. No tengo los nombres de las canciones, pero bueno, Gather, bastante, una banda que está por el tema de la liberación total, la total liberation, o como le quieran decir, desde Estados Unidos. Bueno, un par de canciones de Gather mientras respiramos un poquito. A ver si camina esto o no, y si no, vamos a escuchar otra cosa. Bueno, vamos a buscar otra cosita por ahí. Esto es radio, ¿verdad? Y bueno, es lo que hay. Bueno, sigo buscando ahí. Vamos a ver si cargamos algo en el YouTube. A ver qué. Bueno. We'll be right back. Bien, sonaba y sigue sonando ahí de abajo, Carpapen Attack de Zaragoza. El día sábado, no me acuerdo ni qué día fue, pero hoy es 21, 20, 19. El sábado 18 hubo una marcha contra el CIE, contra el Centro de Internamiento de Extranjeros en Barcelona, o sea, la cárcel, digamos, estrictamente en este caso para extranjeros o personas que están sin papeles, digamos. Y esto sale en la AINE, o como se diga, laaine.org, con H. Dice, se han realizado movilizaciones coordinadas en 8 ciudades del Estado español en el Día Internacional contra el Racismo. Y el comunicado dice, en la tarde de hoy, por el día sábado 18, ha tenido lugar una concentración a las puertas del Centro de Entrenamiento de Extranjeros de Zona Franca en Barcelona. El 18 de diciembre se está planteando como un día de lucha contra el racismo y los mecanismos represivos que se generan desde el racismo institucional. La convocatoria se ha sucedido en 8 ciudades del Estado en las que esta tarde se ha luchado por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros, para que dejen de realizarse redadas racistas en nuestras calles y porque cese el mecanismo de deportación de la Europa Fortaleza. En la concentración de Barcelona, que ha sido convocada por el colectivo Te Quedas Donde Quieras y por la coordinadora Estamos Enredadas, participaron unas 150 personas. Se ha gritado contra las redadas racistas, que suponen el primer paso en el proceso de deportación e internamiento. Se ha gritado exigiendo la libertad de las personas que se hallan presas en su interior, que pueden permanecer dentro hasta 60 días, a la espera de que un día sean despertados de madrugada y de muy malas maneras, y les introduzcan en un avión o furgoneta para expulsarles del país. Se ha gritado exigiendo el cierre de los CIEs y se ha clamado a la lucha por destruirlos, por acabar con ellos. También se ha gritado contra los policías nacionales que custodian el centro de la Zona Franca, denunciando que el maltrato físico y psicológico es la normalidad en el interior de esta institución, generada en el marco de la Europa defensora de los derechos humanos. También se ha hablado con todos los familiares de las personas que están presas, pues se ha hecho la concentración en el mismo momento en que acuden a visitar a su gente de la manera que pueden. 5 minutos a lo sumo, en medio de mucho ruido, sin ningún tipo de intimidad. Les hemos mostrado nuestro apoyo y nos hemos llenado de rabia al escuchar la situación en la que se encuentran sus familiares o amigos. Nos hemos enterado que dentro se nos escuchó al menos un poquito y que ese poco sirvió para que se pusieran a gritar exigiendo su libertad. Gritos dentro y gritos fuera. El día 31 de diciembre, en el marco de la tradicional jornada de marchas contra las cárceles, se volverá a realizar una concentración a las 17 horas a las puertas de esta institución racista y represiva. Ojalá seamos muchas y nos puedan oír bien fuerte desde dentro y podamos seguir construyendo resistencias, o más bien, podamos seguir empezando a construirlas con mucha fuerza. Esto es lo que sale a cargo de la gente del colectivo Te Quedas Donde Quieras y la coordinadora Estamos Enredadas. Si no me equivoco, el sitio de la coordinadora Estamos Enredadas es estamosenredadas.blogspot.com y se puede acceder a información próxima y anterior a esta marcha y cosas que se hicieron en este año, digamos, 2010. Va a sonar ahora una banda argentina que se llama Los Ingobernables, con una canción que se llama Basta de Policías. Y bueno, esto es Los Ingobernables. Siempre en todas las películas nos quedaba la imagen de la Estatua de la Libertad y las Torres Gemelas. Ahora se lo dejamos solo a la estatua. Además hay un peligro añadido. Las dos Torres Gemelas estaban construidas con un material llamado asbestos que décadas después se descubrió que provocaba cáncer. Como ciudadano, y creo que incluso puedo decir que... Bien, se perdió un poco lo que sonaba ahí por el YouTube famoso. Sonaba Ingobernables ahí. Bueno, de fondo estaba sonando Estigia con intros de un disco de ellos, obviamente, de quién más va a ser. Bueno, todos los lunes en el Centro Social Ocupada la Carbonería hay senadores veganos. En este caso, generalmente son solidarios para determinados fines. Han habido para gente represaliada por el Estado, gente que está presa, en este caso en Chile, México, Argentina. El día de ayer se hizo para la edición de un libro que se llama La fuga de Punta Carretas. Es un caso que pasó a principios de siglo XX en Uruguay. Punta Carretas era una cárcel que, bueno, a principios de siglo se fugaron varios anarquistas. Y bueno, es una idea y ganas de parte del colectivo que cocinó ayer ahí en la carbonería para editar eso. La semana que viene va a ser para recaudar algo de dinero para la gente que está organizando el encuentro por la liberación animal que va a ser en Bolivia en enero del 2011. A ver qué era lo que tiene en la mano. Tengo en la mano un libro que se llama El juicio de los animales, de Jorge Ledesma, de Argentina. El libro es del año, ya lo digo, creo que es del 80, perdón, no, del año, la primera edición es de agosto de 1997 y hace algunas acotaciones parecidas a lo que hoy leía del Mono Degenerado. En una de sus páginas dice Jorge Ledesma, acá en el libro El juicio de los animales: los inventos son peligrosos porque siempre precipitan otros. Al invento de Dios, por lógica humana, le sobrevino el siguiente invento, el pecado. E inmediatamente el invento mellizo, el castigo del pecado. Como para el hombre, morir es un castigo y no un proceso, algo natural. Obviamente sintió que se lo castigaba por alguna inconducta. Admitir eso era admitir que el hombre era capaz de tener mala conducta, de ser ruin. Esto no le gustó. No soportó esa mancha sobre su orgullo y sin pausa la derivó a... ¿A quién iba a ser? A los animales. La serpiente tuvo la culpa. El hombre perdió la inmortalidad. Pavada de pretensión. Porque la serpiente mala aconsejó erróneamente a Eva. Cuando la mujer tiene la lengua viperina, se dice que es una víbora, ya que el invento bíblico tuvo hondas raíces. Pero debemos recordarle al animal alfabetizado que las víboras no tienen lengua, que deben decir directamente: mujer, lengua larga. Los filamentos de captación calórica no emiten sonidos ni saben apreciar los sabores. El hombre le dice gusano a un miserable de su misma especie. Si ser gusano es sinónimo de miserabilidad, ¿qué nombre y qué epítetos habría que ponerle al que le roba la seda a los gusanos para vender el producto robado en los desfiles de moda? En mi hermana y yo, Federico Nietzsche confiesa: soy un miserable gusano. Miserable humano, debió haber dicho el filósofo enfermo de sífilis, que tenía relaciones con su madre y se acostaba con su hermana Elizabeth. Adjudicar deformaciones humanas a los animales es una costumbre que se han encargado de popularizar con una tranquilidad de conciencia que asombra. Dicen, es un pajarón, es un picaflor, es una lechuza, es un cuervo, es un chorlito, es una cotorra. Y cuando, por tarado, un hombre se martilla un dedo, se acuerda enseguida de la vagina de la lora. Es un pato, es un buitre, es un pavo, pero en Navidad, sin escrúpulos, lo comen relleno. Es un ganso, morir de pena por perder a su pareja para el ser humano, es sinónimo de estupidez. Y derivados como pavote, hacer pavadas o pavonearse, y en lugar de decir hombre ladrón, dice ave de rapiña. El funebrero que comercia con la muerte pasa a ser ave de mal agüero, y dice el ave negra en lugar de abogado, y se queda muy tranquilo. También encubren sus falencias con nombres de mamíferos. Es una marmota, es un caballo, es una yegua, es una rata, es un zorro, es una hiena, es un chacal, es un pelagatos, es un pobre gato, es una vaquillona, no te hagas el oso, son lágrimas de cocodrilo. Meter la mula, meter el perro, meter la pata, es un mono, es un gorila, se hace la del mono. Diógenes no se hacía la del hombre, sino la del mono. Es un perro, así denigra al mejor amigo que tiene. Es un chancho, generalmente de mierda. Lo dicen aunque su carne les resulte provechosa. ¿A vos te gusta la carne de chancho? No se olvidan de los peces. Es una piraña, por no decir ninfomanía humana. Es un tiburón. Es un pulpo. Las multinacionales no están compuestas de hombres, sino de pulpos. Es un bagre. Llamen a las cosas por su nombre. Mujer horrible y bigotuda. Son comunes expresiones como es una avispa, es una cucaracha, es un moscardón, es un zángano, es un baboso, es un cornudo, es un poligrillo, es un buen corneta, es una mosquita muerta, es una sanguijuela, es un piojo resucitado, robo hormiga, tiene más vueltas que un caracol, anda mariposeando, es una perrada, es un bicho, es un elefante en un bazar. ¿Y por qué no lo dejan tranquilo en la selva? Cara de vaca degollada. ¿Y qué dicen de la cara de hombre degollado? Fuma como un escuerzo. Vamos, fuma como Menotti. Oveja negra, mosca blanca, espantapájaros, cuadrúpedo, fiera, chinchudo, sabandija, burro. San Martín, dice acá, cruzó los Andes gracias a los burros. Insecto, microbio, piojoso, alacrán, animal. Nadie, absolutamente nadie, ni santos ni filósofos, ante las continuas iniquidades del ser alfabetizado, dijo esta verdad. Es un hombre. Esta carta, digamos, que aparece en este libro llamado El juicio de los animales, era de los hermanos mayores, digamos, acá. Bueno, un libro que a mi modo de ver está bastante interesante. Bueno, vamos a buscar algo de música por ahí. Algo que quizá no tiene que ver mucho con el programa. Vamos a buscar acá tranquilo. A ver. Bueno, veo acá que dice Banda Hachís. Dice... A ver. Bueno, si no, creo que voy a ponerla. Bueno, va a sonar qué pasa en el mundo de la Banda Hachís. Thank you. que pasa en el mundo. Le pregunto al maestro y él me dice que estudie el libro de texto. No comprendo de monarquías, no comprendo de repúblicas. Comprendo que se rompen las cadenas buscando, buscando la libertad. Me pregunta mi madre encendiendo la tele. What's happening in the world? Maradona. Was ist los mit der Welt? Que caray pasa en el mundo? Olivia, que si pasa en el mundo, hijo. Suje, ¿se mola? ¿Qué sucede en el mundo? Nada es lo que se habla. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué mierda pasa en el mundo? Bien, sonaba ahí la banda Hachís. Qué pasa en el mundo. Ahora también tener en cuenta que el día 19 y 20 de diciembre, se, por decirlo de una forma, se recordaron 9 años del llamado argentinazo. Bueno, algunos le dicen que fue una rebelión popular, otros que no, otros que había alguna mano por ahí, en el caso de Duhalde, candidato luego o persona que quedó en el poder. Bueno, y hay un texto acá sacado de la agencia Walsh de Argentina, que es agenciawalsh.org. Si no, lo ponen en el Google o algo de eso y sacan los datos de ahí. Un artículo que dice lo siguiente: 9 años no son nada. Mientras Eduardo Duhalde lanza su candidatura presidencial, en todo el país se manifestaron miles de personas. En la Plaza de Mayo se congregaron 20.000 personas para recordar los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y para intentar organizar una nueva respuesta popular. Como si fuera un mal chiste, mientras Eduardo Duhalde lanzaba su candidatura para desbancar a Cristina Fernández de Kirchner, se vivió en la Argentina un día con mares de gente en las calles recordando las demandas populares, con tomas de tierra en la capital federal, en Formosa y en Salta, entre otras, y con vecinos pidiendo represión en Villa Lugano. En la Plaza de Mayo se congregaron 20.000 personas para recordar los hechos 19 y 20 de diciembre de 2001 y para intentar organizar una nueva respuesta popular. En esta ocasión, los manifestantes venían cargados de los asesinatos y la represión de los últimos meses en las vías del ferrocarril Roca, en las rutas formoseñas, en las calles cordobesas y en los descampados de la capital federal, y traían en sus mochilas, además, el encierro de miles de luchadores populares en los últimos años de la panacea popular kirchnerista, como es el caso de Roberto Martino y Karina Germano, y la desaparición de otros tantos como Jorge Julio López. Hace 9 años traían una mochila parecida, aunque Duhalde y sus muchachos lo aprovecharon de otra manera. Lo que salía a la luz en los medios masivos y que traía años de espera en aquel momento volvió a aparecer con la misma fuerza. Hambre, vivienda, mejoras en políticas educativas y económicas. Durante las primeras horas de la mañana de este 20 de diciembre, diferentes organizaciones de pueblos originarios y de todo el arco político llamado de izquierda se manifestaron en la intersección de Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo por la asignación de tierras ancestrales. Luego, estos mismos pudieron sumarse a la marcha hacia la Plaza de Mayo con el resto de los manifestantes. Asimismo, durante las primeras horas de la tarde, ya todo se iba acomodando para mostrarle a la sociedad que aún hay una parte del pueblo que sigue exigiendo lo mismo que en 2001. Así fue que se pudo ver el acto conmemorativo del asesinato de Gastón Riva, un trabajador fletero que perdió su vida enfrentando a la Policía Federal hace 9 años en la esquina de Tacuarí y Avenida de Mayo. Sus compañeros de Simeca, sindicato de mensajeros y cadetes, cortaban ese cruce para dejar en claro que no claudicarían en la búsqueda de los responsables de la muerte de Gastón Riva, así como tampoco ante la muerte de Mariano Ferreira, y otros tantos que han sido asesinados y perseguidos por construir un sindicalismo diferente. Las mismas gomas que estuvieron sobre fines de los años 90 en las rutas argentinas estuvieron esta tarde frente a la jefatura de gobierno porteño y produjeron la quemadura casi completa de su puerta. Y quizás las mismas gomas que durante 2008 estuvieron en las rutas de los terratenientes estuvieron hoy en Lugano pidiendo mano dura contra los ocupantes del club Alvariños. Estas paradojas son las que se viven en la Argentina de hoy: presos políticos, hambre, falta de vivienda y represión. Queda ver en el campo popular qué tiene de igual y de diferente a los presos políticos, el hambre, la falta de vivienda y la represión que salió en la tele en los últimos días de 2001. Bueno, eso parte de lo que se está cocinando en Argentina. Ahora estaba viendo un poquito, abriendo Barcelona Indie Media, barcelona.indiemedia.org, esto pareciera que fuera un nombrar todo sitio de internet, pero bueno, es en internet donde hay veces que se dan algunas cosas que en la tele, la caja boba, como el que nadie no sale. Dice, brutal enfrentamiento entre anarquistas y policía en la séptima huelga general de Grecia. Calculo que será de ahora. Y bueno, va a sonar ahora cerrando Rebelión Animal, transmitiendo todos los martes de 20 a 21 horas, con la diferencia horaria en otros sitios del planeta. Cada uno mirará el uso horario o lo que fuere. Bueno, va a sonar ahora Non Servium con Lágrimas de Sangre. Y bueno, hasta el martes que viene. El mail del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com, transmitiendo desde la RSK 107.1 FM, desde Nou Barris. Ahí suena entonces Non Servium con Lágrimas de Sangre. No van a quedar sin castigo. Puedo asegurarles que España acabará con esta lacra asesina del 11 de marzo de 2004. Ocupa ya su lugar en la historia de la infancia. Son ya más de un centenar de personas muertas, muchos más heridos. Cientos de familias a las que el luto les ha llegado y sin avisar. Cometida por un grupo de civiles que están viviendo horas de inquietud. Una sociedad que debería más ser compartida. Vuestro rey sufre con todos vosotros. Comparte vuestra indignación. Confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tantos de sus cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan. Lágrimas de sangre y odio, de angustia y de dolor, dolor por sufrir en sus carnes la traición de unos gusanos, carentes de corazón, capaces de cambiar vidas humanas por su bienestar. ¿Cómo es posible que todavía haya que confíe en los bastardos que nos destruyeron en Madrid? ¿Quién recuperará? ¿Quién les devolverá a todas las personas que tu afición destruyó? Entiendo a esos hijos que desean la muerte estar. Imagine.